Línea Abierta Group presenta a Dante Gebel en vivo desde una de sus presentaciones. En esta oportunidad compartiremos Antes que la lámpara se apague. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla del campo como a 4,000 hombres. Hirieron 4,000 hombres de Israel. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué no nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué fuimos derrotados? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra, con tan gran júbilo, perdón, que la tierra tembló. De modo que los filisteos dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca había sido traída al campamento. Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. El versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos, el 10, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Y ya no cayeron solamente como hoy 4,000 hombres, pues cayeron en Israel 30,000 hombres de pie. Versículo 17. El mensajero respondió diciendo, después le explico todo, pero para que vean que todo esto está en la Biblia y no crean que lo inventé. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era un hombre viejo y pesado. Era gordo. Y había juzgado a Israel 40 años. Pasa que la Biblia no puede decir eso, pero... Ahora, présteme atención, por favor. El capítulo que acabamos de leer es acaso uno de los más tristes de la historia de Israel. Porque si ustedes empiezan a ver el viejo pacto, el antiguo pacto, van a ver victoria tras victoria, van a encontrarse con historias donde un hombre con 300 soldados de repente vence a miles. Van a encontrarse que un muchachito con una onda de repente enfrenta al filisteo y le dice, tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y lo derrota, y automáticamente los israelitas avanzan sobre los filisteos. Van a ver continuamente victorias que el Señor continuamente, el Jehová iba cambiando de estrategias. A veces los hacía dar vuelta a los muros, a veces les hacía ir cantando, como en el caso de Josafat. Pero van a ver que la Biblia está repleta de historias, de batallas, donde Israel, siendo menos en número, tenían la victoria. Ahora, lo primero que leímos es que de pronto Israel va a la batalla contra los filisteos y pierden y mueren 4,000 hombres, 4,000 hombres de Israel. De modo tal que hasta se cuestionan y dicen, ¿cómo puede ser que Jehová nos abandonó? Que uno de ellos utiliza la siguiente frase, dice, ¿cómo puede ser que Jehová nos hirió así? Jehová no los hirió, fueron los filisteos. Pero en otras palabras está diciendo, ¿cómo puede ser que Jehová permita esto? Que él sea el autor intelectual, que nosotros, que siempre vencimos, que la historia dice que siempre hemos vencido porque Jehová está de nuestra parte, ¿cómo puede ser que nos han vencido? Y entonces a alguno de ellos, de los ancianos, se le ocurre decir, traigamos el arca del pacto. El arca del pacto tipificaba la presencia, simbolizaba la presencia de Dios. Ellos dicen, a lo mejor lo que tenemos que hacer es traer el pacto, el arca del pacto, y ponerla en el medio del ejército. Entonces ahí sí vamos a tener victoria. Y traen el arca del pacto, algo que no se estilaba hacer. Sacan el arca del pacto y lo traen al medio del ejército donde estaba la línea de fuego, a tal punto que hubo tan algarabía en el pueblo de Israel que dijeron, ahora sí, esto ganamos. Se sentía en Brasil en el Mundial de Fútbol. Ganamos, pero con la camiseta. O sea, en la camiseta tenían arca, decía así. Atrás decía, del pacto, Messi. O sea, dijimos, ganamos con la camiseta. Si tener el arca del pacto era muy fuerte. Nunca el arca del pacto, que simbolizaba la misma presencia de Dios, había estado en el frente, en el medio de la batalla. Es decir, ellos ganaban porque tenían el arca del pacto, no porque la llevaban a la batalla. Todos pensaron, la traemos al medio de la batalla y ganamos, pero caminando. Y trajeron el arca del pacto y se pusieron tan alegres que dice la Biblia, lo leímos recién, que hubo tal algarabía, que gritaron tanto de contento, hubo tal avivamiento, o lo que se supone fue un pseudo avivamiento, que los enemigos pensaron, algo está ocurriendo, porque la tierra literalmente tembló, no es una metáfora. Gritaron de modo tal que la tierra tembló. Y entonces los filisteos pensaron, ahora sí, seguramente estos se trajeron el arca. Pero los filisteos no se achican. Dice, igual algo está funcionando mal en Israel. Porque ellos no son de ponerse el arca en el medio del ejército. Si traen el arca es porque a esto en algo se le escapó la tortuga. No dice ahí, os habéis escapado la tortuga, dirá. Para que sea más bíblico. Pero dice, algo no está bien. Porque si no, no pondrían el arca del pacto. Los filisteos dicen, esforcémonos. Y de igual modo vayamos a la batalla. Y van a la batalla y ahora no mueren 4.000, sino que mueren 30.000 hombres de Israel. Y los vencen. No solo eso, sino que les roban el arca. Se quedan con el arca. Aquello que simbolizaba y tipificaba la presencia de Dios es capturada por los enemigos. No solo eso, sino que cuando le van y le dan la noticia al sacerdote, a Elí, el sacerdote cuando escucha la noticia, ¿qué? No solo perdieron, les robaron el arca y que sus hijos habían muerto en ese mismo día. Él dice que se cae sentado así y estaba tan gordo y pesado, que lo leímos recién, que se desnuca en la silla. ¿Qué es la forma más indigna para morir? ¿Cómo murió el abuelo? Desnucado en la silla. Es como morir en una hamaca paraguaya, o sea. O morir en la mecedora. ¿Cómo? Vieja, me voy a acostar y morís ahí. O sea, no es lo mismo decir, murió, no sé, entrando al lugar santísimo con los utensilios santos, murió batallando, murió. ¿Qué dirían en el velorio de Elí? En el sepelio, yo me imagino cuando estaban las pompas fúnebres, ¿qué dirían? Estamos recordando a Elí, que sus últimas palabras fueron, no me muevan la silla. Qué indigno. Hoy lo leí y recordaba esta historia que yo la había leído cuando yo era jovencito. Y es increíble que haya un capítulo así en uno de los libros del Antiguo Pacto que les hayan robado el arca. Y una de las razones por las cuales le habían robado el arca y una de las razones por las cuales los filisteos los vencieron y primero le mataron 4.000 y después 30.000 hombres es que el arca no funcionaba como amuleto. El arca no era el amuleto de la suerte, no simbolizaba una pata de conejo. El arca simbolizaba la presencia de Dios, pero no significaba que Dios estuviese presente ahí en ese momento. Entonces, cuando uno lee este capítulo y empieza a leerlo de ahí, uno se preocupa y dice, ¿qué pasó acá? Dios se ofendió, Dios se airó, hay algo que no está correcto. Entonces, para entender qué pasó ahí, tendríamos que ahora sí leer el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, el versículo 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel y que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Llamando, dice el versículo 16, estamos resumiendo. Pues, Elí a Samuel le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló Dios? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añadas si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel le dice todo, mira, la cosa está mal con vos, se pudrió todo. Dios dice que la lámpara se va a apagar, que tus hijos están haciendo cualquiera dentro del templo, tus propios hijos. ¿Querés que te diga todo? Te digo todo. Y no has estorbado el corazón de tus hijos, no le has dicho nada. A lo sumo ha dicho, nene, pórtense bien, pero no te has portado como un ministro de Dios. Se lo dice todo. Y versículo 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Míreme, por favor. Primero les conté la historia de lo que ocurrió. Perdieron el arca, murieron 30.000 hombres. Un caso atípico para Israel. Cuando raspamos la olla, cuando escarbamos un poquito, nos damos cuenta que solo un capítulo antes, Dios habla con Samuel y le dice, Samuel, necesito hablar contigo antes que la lámpara fuese apagada. Siempre hay un momento, un minuto antes, unos segundos antes que la lámpara de Dios fuese apagada en que Él nos habla. Nadie se enfría de la noche a la mañana. Nadie, como digo siempre, cae en pecado de la noche a la mañana. Hay un momento, hay un instante antes que la lámpara de Dios es apagada en nuestra vida. Hay un instante donde Dios habla por última vez, en el peor de los casos, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esa es la palabra clave, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios habla con Samuel y le dice, mira, yo voy a cumplir lo que dije. Estos hijos de Elí estaban pecando. La historia dice que los hijos de Elí pecaban con mujeres aún dentro del templo, blasfemaban sobre las ofrendas de Jehová, y Dios se aira, de modo tal que le dice a Samuel, yo voy a cumplir lo que dije. La lámpara se ha de apagar, les cuenta todo, le dice, el arca va a ser quitada de ustedes, van a morir, en el mismo día morirán los hijos de Elí, se lo dice a Dios, se lo revela a Samuel, y Samuel se lo dice a Elí. Elí debió haberse postrado, tirado de rodillas, pidiendo misericordia. La Biblia está llena de historias de un profeta que habla con un rey y le dice, de cierto morirás, y entonces el rey pide misericordia y dice, ok, te añado 15 años a tus días. La Biblia está llena de historias donde, permítame en el término, va a sonar a hereje, pero quiero que se entienda en el contexto que lo digo, donde las personas logran doblar el brazo a Dios, donde Dios dice, Moisés, mi presencia no irá contigo, porque son pueblo de dura cerviz, son cabezones, y no quiero ir con ustedes, cabezones, me han provocado con vuestra incredulidad. Moisés no dice, está bien, que sea tu voluntad, muéranse, lo dijo él, no dice eso. Moisés provoca un cambio en Dios. Moisés dice, no nos quites de aquí si tu presencia no ha de ir con nosotros. Y entonces, ustedes saben la historia de Moisés, que levantan un tabernáculo de reunión, sacan un tabernáculo fuera del campamento, porque el tabernáculo estaba en el medio del campamento. Él sacó uno afuera para que no se le llene de domingueros, porque los domingueros iban al tabernáculo que estaba en el medio. Che, che, voy al mercado. Uy, el tabernáculo, bueno, paso. Y pasaban así. Él dijo, voy a sacar uno afuera, que simbolizaba la oración privada, personal. Que el que tenía que ir a orar, no le quedaba de paso de nada. Tenía que ir a orar. Entonces sacó un tabernáculo afuera para que los que quisieran que la presencia de Dios se quedara, salieran de la vorágine, de la agenda diaria, apagaran el televisor, apagaran la radio y fueran al tabernáculo a buscar su presencia. Les dijo, vistan luto, estamos en problema, porque estaban todos vestidos de colores cantando pepe, pepe, pepe. Y dijo, no, se acabó la fiesta. Vistan luto, muchachos, porque el Señor nos deja. Y después le dijo, despójense de todos los recuerdos sentimentales de Egipto. Son demasiado amplios ustedes. Hay cosas que antes les sonaban como pecado y ahora dicen, bueno, soy maduro, lo puedo manejar. Esos recuerdos sentimentales de Egipto, ratones, cabritos que se habían traído de la antigua vida. Dijo Moisés, pónganlo aquí en una hoguera, vamos a quemarlo. Y entonces cuando Dios ve todo eso, dice, ok, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Yo digo siempre, ¿qué tenía Dios? Un desfasaje hormonal. Primero los quería consumir, ahora dice, ok, voy con ustedes. Es que Dios a veces nos dice las cosas para provocarnos a un cambio, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no está muerta, está viva. La palabra está viva, es una palabra que por ahí Dios nos habla hoy y mañana Dios nos tiene que decir otra palabra. No es que Dios me dijo allá, recuerdo, en 1972. No, Dios trae una palabra fresca todos los días, el maná es diario. Y la palabra de Dios está viva. Y en ocasiones Dios nos habla para provocarnos a algo. Nosotros cuando nos encontramos que nuestros hijos se están portando mal, decimos, si no haces tal cosa, vas a tener penitencia. Y si ellos se portan bien y de repente dicen, perdón, no lo quise hacer, no fue mi intención, te prometo, papá, papá, nosotros levantamos la penitencia. No es que decir, ah, papá habló, penitencia. Papá nunca se retracta. No es así. A veces nosotros nos ponemos firmes, pero ellos logran torcer nuestro brazo en el mejor de los sentidos. No nos están sobornando, diciendo, no, no, no, papi, reflexioné. Yo quiero que, por favor, si me ibas a llevar al parque, llévame al parque. Por esta macana que me mandé, ya le pedí perdón a mi hermano por haberlo ahorcado durante media hora. Esto es exactamente lo mismo. Si Dios quiere que la lámpara de Él se apague y se acabó. Dios no va a consultar opinión. El Creador no le consulta a la creación porque voy a consultar, me gusta hacer un comité. No es así. Cuando Dios le consulta, por ejemplo, a Abraham, de pronto Dios va a destruir Sodoma y dice, epa, epa, no lo consulté con mi amigo Abraham. No es que Dios no sabe qué hacer, destruyo a Abraham, destruyo Sodoma, no lo destruyo, más sí, ¿qué hacemos? Y los ángeles dicen, no sé, pregúntale a Abraham. No es así. lo que está haciendo, no está bajando Dios de nivel. No sé qué hacer y te pregunto a vos, mortal. Está subiendo al patriarca de nivel. Lo lleva a una reunión de junta. Lo lleva a una reunión directiva. Y dice, yo no tendría por qué consultarte con vos porque yo soy el dueño de la empresa. Y vos sos el que hace la limpieza acá. Pero te voy a hacer una consulta de todos modos. Voy a consultarte. Quiero saber qué pensás. Quiero saber si tenés sangre en las venas. Abraham, ¿qué hacemos? Y Abraham dice, si hubiera 50 justos y si hubiera... ¿Recuerdan la historia, sí o no? Y si hubiera 40 justos y si hubiera 30, haceme descuento, haceme por 20, 10. No es la actitud que se ve en Elí. Le está diciendo Samuel, tus hijos van a morir. El arca será quitada de ti. Porque no los has estorbado, porque tus hijos están blasfemando, están pecando. Están prostituyéndose dentro de la casa de Dios y no les decís nada. Y Dios está enfadado y la lámpara se va a apagar. ¿Qué dice Elí? Bueno, él es Jehová, él sabe. Dios dio, Dios quitó. Exactamente las palabras de Elí, que cuando uno lo ve, dice, con razón el tipo muere sentado. Jehová es, hágalo bien, haga lo que bien le pareciere. Tiene un espíritu de decirle, pero reacciona. Pues si te dicen, tu suegra va a morir, entiendo que diga, Dios sabrá. Pero están diciendo, tus hijos, el arca. Disfraza su sedentarismo, disfraza su pereza de reverencia. Cuando Dios dice, tu lámpara está por apagarse, lo peor que podemos hacer es decir, bueno, Dios sabe que yo estoy luchando, Dios sabe que yo tengo un hábito. Bueno, yo creo que quedarnos en esa actitud que se queda Elí. Elí no, cuando uno ve esta actitud, dice, este tipo no puede morir de otra manera que no sea sentado o acostado en una cama. No reacciona, no provoca un cambio en Dios. Todo un pueblo de judíos, no sé, se presume 4 o 5 millones de judíos, provocaron un cambio en Dios. Este hombre no provoca ningún cambio en Dios porque dice, bueno, él sabrá, ya estoy jugado. En otra palabra dice, no, ya estoy jugado, chabón, ya estoy jugado. Yo he hablado con jóvenes así, que me dicen, estoy atado a la masturbación, estoy atado a un hábito que no puedo vencer. Y parece que le pido perdón a Dios el domingo, el miércoles estoy solo frente a la computadora, nadie me ve, digo, solo será unos instantes, puedo manejar esto, soy maduro, antes de que mis hormonas estén en ebullición y la temperatura suba, yo voy a cortar. Y no pueden cortar y vuelven a sentirse otra vez sucios. Y cuando uno le dice, pero Dios tiene el poder para sacarte de ahí, tenés que luchar, dice, no, no, ya está, lo que ya está, dijo rejugado, lo que ya está, que yo haga lo que quiera. Vas a morir sentado, desnucado. Antes que la lámpara de Dios se apague, Dios siempre habla. Esa intranquilidad, esas entrañas que se te conmueven por dentro, es el Espíritu Santo diciéndote, yo todavía estoy empecinado con tu vida. No te dejo. Una de las cosas que más nos cuesta entender a los hijos de Dios es la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que no nos merecemos por justicia. Nos cuesta entender la gracia. Por eso en los países de América Latina es más entendible el catolicismo en ocasiones. Van a ver que cualquier argentino promedio entiende más el catolicismo que la iglesia cristiana evangélica. Porque el catolicismo hay que hacer cosas para ganarse algo. Entonces, para que la Virgen de Itatí te dé algo, hay que caminar de rodillas 5 cuadras. Para que el gauchito Gil o el gauchito más vivo te den otra cosa. Yo no le pediría nada a alguien que se llama Gil. Pero eso es una cuestión personal. Pero digo, entonces dice, no, porque si te haces una caminata, la gente le gusta decir, me mandé 3 pecados, padre, ¿qué puedo hacer? 7 Padre Nuestro, 8 Ave María. Entonces se van contentos, porque creen que pagaron por el pecado. De repente el Señor dice, ustedes no pueden hacer nada, no pueden agregar nada, yo ya pagué todo. Y nos cuesta entender, porque cuando la limosna es grande, ¿qué decían los viejos antes? Hasta el santo desconfía. El Señor dice, yo ya pagué todo, y si te volvés a equivocar, mi misericordia todavía es abundante. Yo les conté la última vez que estuve aquí, que Pedro no pudo entender lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le dijo, Pedro, yo estuve en tu futuro, me vas a negar 3 veces. Tenía que haberse tirado de rodillas Pedro diciendo, sí, solo dame fuerzas para atravesar ese momento. No le dijo, Pedro, ¿qué va a hacer? ¿Me va a negar? ¿No me va a negar? Y Pedro no lo entiende. Dice, no, le fallé al Señor, ya está, se va a pescar. Y por eso el Señor lo va a buscar a la orilla y le hace el mismo milagro que la primera vez. Le vuelve a llenar una red de peces. Para que vea que nada cambió para con él. La misma red que le llenó la primera vez, se la vuelve a llenar ahora. Pedro dice, este truco lo conozco, solo uno lo hace. y me hizo lo mismo, me llenó la misma red de peces, significa que todo está bien con él. Claro, porque yo sabía que me ibas a fallar. Nada más que yo te lo dije para que reacciones, para que sepas que si estás luchando con un hábito, con la falta de oración, para que sepas de que yo sé que estás luchando con eso, dice el Señor, y la lámpara se te va a apagar, ese hábito te va a costar la unción, pero yo te estoy hablando porque hay solución. El Señor no le pega a los caídos. Nos dice, se te apagó la lámpara, se te apagó. El Señor habla antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y a pesar de que esto ocurre en el capítulo 3, en el capítulo 4 se van a la batalla como si nada. Mueren 4.000 hombres y no se dan cuenta, como no nos damos cuenta cuando nos empezamos a enfriar y reemplazamos la oración por el televisor. Como no nos damos cuenta cuando de pronto vamos perdiendo la sensibilidad de lo que quiere Dios y nos transformamos en personas ciclotímicas, bipolares, que está de moda decir, yo soy bipolar. Entonces un día estamos bien, otro día estamos por el piso. No nos damos cuenta. Se murieron 4.000 personas y Israel no se dio cuenta que Dios había dicho la lámpara se está por apagar. Entonces pensaron, ya sé, traigamos el arca. Y creen que el arca como amuleto los va a salvar. Eso es como querer reemplazar la comunión con congregarme mucho. Reemplazar la comunión con trabajar mucho en la iglesia. Congregarse es de Dios, trabajar, es pertenecer a una célula es saludable. Orar con los hermanos es bueno. Escuchar la prédica del pastor es más que bueno. Pero eso no puede funcionar como amuleto. Bueno, yo tengo una vida carnal de lunes a viernes y los sábados, el domingo me voy y me escucho un cultazo, me hago por ahí hasta engancho una orada del pastor y tiro hasta el miércoles. El jueves otra vez en el piso. Pero después el domingo a lo mejor engancho, el otro día enganché un toquecito de anaconda y ahí tiré semana y media. Y no podemos reemplazar con el arca lo que debimos haber solucionado en el templo. No podemos decir, yo llevo el arca al templo. Noten ustedes que cuando el arca lo ponen en el medio del ejército, lo sacan del templo, perdón, y lo ponen en el medio del ejército, todos gritan. Y estaban cantando, corre poderoso, vive en mí. Había unos cuantos que decían, la persecutación, no, me pueden a mí. Yo cantaré, yo picaré, tanto en pecado. Campo del diablo, ente, parada. Ah, estaban todos como locos, se sabían todos los coritos y todos los ademanes y todo, hacían, saltaban todos así, estaban felicísimos, al punto que los enemigos dijeron, algo pasó acá, pero era lata, algo estaba ocurriendo, la lámpara de Dios estaba apagando y lo estaban reemplazando, la comunión estaba siendo reemplazada por otra cosa. La Biblia dice en Joel, y yo restituiré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esos cuatro insectos tienen un significado. La oruga siempre come la raíz de cualquier planta. Siempre. Y el orden que la Biblia los pone es, yo restituiré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Siempre, la primero que come, según la Biblia, es la oruga. La oruga siempre come la raíz de una planta. ¿Qué es la raíz de un hijo de Dios? La visión. El tener un sentido, un propósito en la vida. Recuerden, siempre decimos, hay tres fechas importantes en la vida de un ser humano. Cuando nace de nuevo y cuando averiguó para qué nació. Y cuando uno pierde esa tercera fecha, que no sabe para qué nació, ¿y cómo estás con tu vida espiritual? Y ahí, congregándome. ¿No te sentís más frío? Dios sabrá. ¿Tenés una silla que me voy a sentar? Cuando uno pierde la visión, está perdiendo la raíz, la oruga empezó a minar su planta. Después dice que ataca el saltón come la savia de una planta. El saltón es un bichito que come la savia es en la planta lo que le da nutrientes a toda la planta, es decir, la savia tipifica la comunión. Cuando uno pierde la visión no tiene sentido ya ni razón para orar, no sabe ni por qué se congregaba, ni por qué era cristiano, sigue por inercia como cristiano nominal y entonces uno pierde la comunión. Y cuando uno pierde la comunión deja de orar y empieza a enfriarse. Y entonces ya atacado por la oruga y el saltón viene el revoltón que ataca el fruto. ¿Cuál es el fruto del espíritu? La benignidad, paz, gozo. Uno empieza a estar con mal carácter. Estoy que hiervo, no me hables. No es mi año este, no es tu década. Porque al no haber fruto, el revoltón termina con el fruto y después viene la langosta. La langosta, decía mi papá que tenía campo, decía la langosta pasa... Y saca todo lo verde, se come la hoja. La hoja es el último vestigio de vida. Entonces lo que empezó con la raíz, la visión, terminó con las, pasó por la savia, la comunión, el fruto, que es lo que se ve, termina con la vida, que es la hoja. Y Dios, antes de que todo esto ocurra, dice, cuidado, la lámpara se está por acabar. Hay una en Éxodo 27:20, no tienen por qué leerlo, pero se los puedo leer yo. Éxodo 27:20, hoy lo encontré y dije, honestamente creo que en muchas ocasiones nos olvidamos de lo que el Señor dijo. Éxodo 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Las lámparas tienen que estar ardiendo continuamente. Primera Tesalonicenses 5:19, hay un montón de versículos chiquititos que son dignos para poner en cualquier heladera. Dice, orad sin cesar, no subestiméis las profecías. Pero hay uno que no es tan famoso, no apaguéis al Espíritu. Porque no suena como paladera ese. Está más lindo orar sin cesar, ¿no? Pero hay uno que dice, no apaguéis al Espíritu. Y está ahí en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Pablo le escribe a Timoteo en Éfeso y le dice, entre otras cosas, te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se está por morir Pablo. Y no le dice, sé un buen predicador, no te olvides de saludar a tu suegra, no te olvides de casarte, buscate una chica linda. Le dice, aviva el fuego del don de Dios, que no se te apague la lámpara. Y a nosotros, a través de la vida, a través de servir al Señor, y lo que me califica para hablar esto, que me ha pasado esto, mis queridos, decenas de veces, un montón de veces. Yo no estoy diciendo yo que tengo la lámpara siempre encendida, que soy un atleta con la antorcha acá. Un montón de veces he sentido que la lámpara se me estaba por apagar. Hay tres razones que pueden hacer que la lámpara empiece a apagarse. Una puede ser un hábito que no podemos vencer y un día bajamos los brazos y dejamos que el hábito nos domine. Recuerden siempre que un mal hábito solo puede ser reemplazado por un buen hábito. No se puede ser libre de la pornografía y decir, bueno, voy a ser libre nada más en el nombre de Jesús y milagrosamente baja la unción. No es así. Yo he escuchado a parejas de novios que dicen, nosotros queremos ser libres de la tentación. No, si sos libre de la tentación tenés otro problemita. Es decir, tentado va a ser siempre. Porque cuando a mí viene alguien y dice, yo hace 15 años estoy de novio y yo no tengo ninguna tentación. Vení que te oramos que vos tenés un problema más grave. Que te... Yo que la flaca que está con él, andá buscando otros horizontes porque te vas a aburrir de casada. Entonces no se puede decir, vamos, ore por mí para que no sea tentado. El Señor fue tentado en todo. Lo que hay que orar es, ore por mí para reemplazar un mal hábito. ¿Cómo se reemplaza un mal hábito? La gente que no puede dejar el televisor, la gente que llega a la casa y prende para que aunque sea haya ruido en la casa, porque se siente como que si no, no hay compañía. ¿Cómo se reemplaza eso? Poniendo música cristiana. ¿Cómo se reemplaza una conversación ociosa? Ay, vos no sabés, para que te cuento. ¿Sabés quién está mal de la próstata? ¿Cómo se reemplaza eso? Contando algo bueno. Un mal hábito se reemplaza por un buen hábito. Pero cuando un mal hábito se instala, hay una serpiente que tiene un veneno, no me acuerdo el nombre, yo lo estaba buscando pero no lo encontré finalmente, pero sé que es una serpiente, un tipo de serpiente, que tiene un veneno que antes de devorar a su víctima, la boa constrictora, antes de devorar a su víctima, tiene un veneno que paraliza a la persona. Entonces, porque ustedes seguramente han visto esas películas donde de pronto la boa se come una persona y dice, pero ¿por qué no trata de zafar? Porque debe ser que le está triturando los huesos. No, antes de triturar los huesos hay como un veneno donde la persona se queda como paralizada, indefensa. Queda como si estuviese completamente adormecida, anestesiada. Y entonces la boa almuerza tranquila. Es como que si te está moviendo el churrasco a la vaca y decís, una inyección y decís, ahora me lo como tranquila. La boa no come nerviosa. Con el diablo pasa exactamente lo mismo. Antes de que la vida espiritual se consuma y la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta hagan de las suyas, hay un veneno paralizador. Y de pronto nos paralizamos en un hábito, algo que no podemos solucionar. Y el Señor dice, la lámpara se está por apagar. Ten cuidado porque esto es apenas minutos antes, segundos antes que la lámpara se te apague. La falta de oración es otro de los temas que hacen que la lámpara de Dios comience a apagarse. Dejamos de orar. Es difícil orar. Es complejo orar, sencillamente porque a la carne no le gusta orar, porque no nos gusta orar. Alguien lo tiene que decir, no nos gusta orar. Hay momentos en nuestra vida que es fascinante orar. momentos de bendición, de gloria, donde salimos de uno de los servicios de Rey de Reyes y vamos, aleluya, vamos en el colectivo y lo hablamos solo y no nos importa. Y a donde vamos, aleluya, usa la manga, agarra la bazooka, rico el kiwi. Pero hay un momento donde entramos en crisis y no nos gusta orar y nos cuesta orar y es pesado orar y es más divertido un sábado, un domingo alquilar un DVD antes que orar y es más divertido salir a comer con amigos antes que orar. No nos gusta orar. Y entonces las oraciones se reducen a un raquítico. Señor Jesús, te pido que bendiga este día en tu nombre, Jesús, mientras tomamos el café con leche, en el mejor de los casos, o a la noche. Y nos tapamos y nos vamos a dormir. Por supuesto, reforzada a la hora de los alimentos. Señor Jesús, te pido que bendiga esta pizza en tu nombre. Amén. Yo 3 oraciones por día, como Daniel. Y vamos por la vida, pensamos que somos gente de oración, porque hay un momento donde el diablo nos engaña y nos dice, vos ya sos maduro, no tenés que orar como antes. ¿Te parece, Sata? Sí. Cuando eras un bebé espiritual tenías que orar y orar como los nenes que se da leche, leche, leche, leche cada 2 horas. Ahora ya no. Ya tenés comunión con Dios. ¿En serio, Satanás? Sí. Mira si te vas a ir a arrodillar, toda esa persimonia. Ahora uno entra directo a la presencia de Dios, tenés el handy. Sí, sí. Y uno reemplaza el tiempo de calidad por la urgencia de comunicarse con Dios. Como decía un día Santirio dos Santos, hay momento. ¿Recuerdas Santirio dos Santos? Algunos ni lo conocen, pero otros se acuerdan. Hay momento donde tú no puedes ponerte a cantar antes de orar, decía Santirio. Porque hay momentos uno tiene que comunicarse de urgencia, así como el 911. Hay momentos que tiene que ser rápido. Cuando vos estás tentado y estás en un momento de tentación sexual, por ejemplo, no va a decir, le va a decir a tu novia, espera, la niña de tus ojos. O sea, no da. En ese momento, hay momentos donde estás tentado. Y hay que mandar un telegrama colacionado del cielo, un SOS. ¡Señor, ayúdame! Y la ayuda va a venir, prueben, la ayuda viene. Lo que pasa es que a veces decimos, no, ¿cómo voy a orar en esta situación? Esas son las situaciones donde hay que orar. Lo que pasa es que nosotros pensamos, una tradición que creo que arrastramos hace 500 años, es como que tenemos el subconsciente que para orar hay que preparar el ambiente, ponerle el grabador, el CD, la guitarra, la pava con el mate, el café, el himnario de Sion, de gloria y de triunfo. Bueno, me voy a orar. A los 10 minutos se durmió, pero se preparó. Hay momentos donde uno se prepara y entra al lugar. Pero hay momentos donde es, ¡Señor, ayúdame! ¡Padre, ahora! Y es así, urgente, rápido, necesito una ayuda, rápido. Y el Señor desciende con poder. Pero hay otros momentos donde Dios quiere tener un momento de intimidad. Esto lo entendemos los que estamos casados. Yo hay momentos donde simplemente me reporto con mi esposa o ella se está reportando conmigo. ¿Cómo está mi amor? Ya fuiste a buscar a los nenes, ya los fui a buscar, punto. No nos podemos charlar. El peinado de tu mamá. Porque estamos en el día, porque estamos haciendo cosas. Entonces apenas es un hola mi amor, ¿estás bien? Chao, pum. Pero hay un momento donde tomamos mate o tomamos un café o estamos en un momento donde los niños se acostaron y charlamos y hablamos profundamente. Eso es lo que Dios está reclamando. Y dice, cuando eso se corta, la lámpara se te empieza a apagar. Y antes que la lámpara de Dios se apague, yo traigo un mensaje esta noche y digo, tu futuro depende de eso. Yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Pero tu lámpara se puede apagar y te puede costar la unción. La tercera razón por la cual la lámpara de Dios se puede apagar es cuando Dios nos obliga, suena mal, nos obliga, nos insta a dar un paso de fe y no lo queremos dar. Eso es tan trágico y tan peligroso como dejar de orar. Cuando Dios dice, este es el momento de que hagas tal paso de fe y te cuesta entenderlo. Porque dice, no, pero Señor, pero yo no estoy seguro, necesito reconfirmación, este es el momento. Y uno sabe en su interior que Dios dice, tienes que moverte. Si no te mueves, te quedas paralizado, la boa constrictora va a terminar con tu vida. Este es el momento. Y nosotros esperamos la voluntad de Dios. Hoy hice bromas al inicio, diciendo, muchachos solteros, ¿qué pasa? Pero fuera de toda broma, porque esto siempre, este tema da como para reírse un poco, pero fuera de toda broma, que yo creo que en algunos es un caso serio que no les causa mucha gracia. Cuando Dios te dice, este es el momento, este es tu momento, este es tu año, está diciendo, yo quiero que te muevas, que busques el mejor empleo, que busques a la pareja, que te hasta enamorarse es una actitud, yo decido enamorarme. No es, Señor, si es tu voluntad, que se alineen los planetas, que ella me diga, que ella venga, Padre, que venga un profeta y que me diga a ti, sí, con ella. No va a pasar. Si es tu voluntad, Padre, te ruego, comprarme el departamento y pagarlo todo y no deber nada y tener todos los muebles. Entonces sabré, Señor, que esa es la perfecta voluntad, porque a mí me gusta hacer las cosas con excelencia. Es lo mismo que Lee diciendo, bueno, él sabrá, te espera en la silla. A mí me ha encantado estos años provocar a Dios, en el mejor de los sentidos. Dios diciendo, avanza, por ahí es, provocando a Dios. Aún con visiones que estaban por sobre nuestro presupuesto. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Aún cuando tenemos que tomar decisiones donde uno siente que se está jugando todo. Yo terminé el estadio, cuando hicimos una cruzada en River, yo sentía, yo podría vivir haciendo esto. Es fascinante para cualquier predicador salir a cualquier lugar y decir, Dios le bendiga. Uno se siente con una adrenalina que, wow, eso es grande. Y Dios dice, yo quiero ahora que llegues a otro tipo de gente y te voy a dar la manera de llegar así, así, así. Y yo lloré muchísimo. Llamé mucho al pastor. Le decía, Claudio, pastor, estoy mal porque estoy viviendo, porque me critican, porque la iglesia no lo entiende, porque yo quiero hacer esto. Y en el momento lloré mucho y le decía, Señor, yo no lo quiero hacer. Y el Señor me decía, si no lo haces, la lámpara se te va a apagar. Cuando habla de la lámpara, no es vas a perder la salvación, la unción, la gracia, las puertas que yo tengo para futuro. No estés pendiente de lo que te pasa ahora, el futuro está bien. Vas a perderte lo que yo tengo para ti en un futuro por estar pendiente del que dirán, de que esto, de que lo otro. Decide hacer un paso de fe, caminar en fe, porque yo tengo tu futuro en mis manos. Eso me decía el Señor. Hoy le contaba recién al pastor que hace poco menos de un 15 o 20 días atrás, uno de los canales más importantes de los Estados Unidos, Univision, Venevisión, el canal Mega, que son las cadenas más importantes de los Estados Unidos, me contratan para hacer un programa en vivo en Estados Unidos de costa a costa, llegando a 40 millones de hispanos. Ahora, yo le decía recién al pastor, Dios lo ha hecho. Estábamos cenando en la casa del amigo Montaner, que por cierto, para los que no saben, yo creo que todos lo saben, pero para los que no lo saben, es un cristiano comprometido. Y estaba allí su suegro, que es el dueño de Venevisión. Y dice, yo quiero tu programa de televisión, que salga acá y que salga en todos los Estados Unidos. Y tengo que ir dentro de unas semanas a firmar el contrato con una de las cadenas más grandes de los Estados Unidos, donde hay otros conductores como Don Francisco, como Cristina. Y donde allá no hay rollo de que no hables de religión. Todo lo que me dijeron acá los gerentes de Artear. No hables de esto, no hables de lo otro. Allá me dice, acá no hay problema, somos un país protestante. Y no hay problema de que además de conductor puedas predicar y puedas hablar esto, así que me da mucha más libertad de la que yo tengo acá. Pero si no hubiese dado el primer paso, no se me abría esa puerta. Y coincidió justamente con el embarazo de mi esposa que está de 3 meses y medio. Así que se ve que hay doble avivamiento. Y no sé si no fue cuando recibimos la noticia que fue gestado en bendición. Yo decía la vez pasada que cuando uno traza la línea de puntos hacia atrás, cuando uno está viviendo una gran victoria y traza la línea de puntos hacia atrás, a lo mejor te lleva a lo que en su momento pareció un fracaso. Cuando llegas a un lugar, una puerta que Dios te abrió y trazas la línea de puntos hacia atrás, te lleva a aquel lugar de tristeza que decías, pero no veo nada. Enero y febrero de este año fueron mis peores meses, porque me la pasé llorando. Estábamos, me acuerdo, de vacaciones y lloraba. El pastor Claudio estaba de viaje y yo no quería. Él me dijo, llamame a cualquier sitio, pero yo siempre por esa no querer importunar o decir, no, ¿cómo lo voy a complicar con esto? Y yo lloraba y lloraba, pero después pude hablar con él. Le digo, mira, no están entendiendo. Algunos creen que me fui al mundo porque no salgo con la Biblia, porque no predico, pero la televisión es entretenimiento, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y el pastor me decía, por ahí es, yo siento paz. Dios te ha enviado, por ahí es, pero me costó. Hasta que pasé esa barrera. No sé si ustedes se acuerdan la película Náufrago de Tom Hanks, donde está en una islita y en cierta ocasión se harta de estar en la isla y trata de pasar una gran ola, pero la ola lo trae de regreso a la isla y vuelve todo lastimado y se olvida de querer intentarlo por muchos años. Pero un día se da cuenta que si no lo intenta va a morir desnucado como el hombre gordo y pesado. Entonces se construye una balsa y trata de pasar esa gran ola. Y esa ola es inmensa. Ustedes van a ver en la película que en su momento parece que se desarma, pero luego que la pasa, ya siente la paz y la tranquilidad de decir, ¡wow, la pasé! Pero hay un momento especial de la película donde él se da vuelta así y mira la islita que le queda atrás, así chiquita, y mira para adelante, ¿qué hay? Océano. O sea, Y ahí en un momento uno dice, no, ¿qué hizo? Por lo menos allá chupaba coco. Cuando vos ves que se va con la pelota, sí que se va a comer a Wilson. Vos decís, allá por lo menos con... Ese momento donde él mira hacia atrás y ve la isla, que mal o bien le daba una seguridad. Mal o bien comió. Está bien, vivió como un náufrago, flaquito, apenas un parto para prender un fuego, pero mal o bien vivió y tenía una cuevita para refugiarse. Y ahora pasó la gran ola y quedó frente al océano. Si sabré de eso, podré darles cátedra de lo que es creerle a Dios, endeudarse. Y terminó la cruzada, ¡aleluya! Y yo esperaba que en la cruzada, entre tanta gloria, alguien viniera y dijera, oh, no sé qué hacer con este millón de dólares, ¡tómalo! Muy lindo, ¿eh? Dios te bendiga. Y quedábamos solo con mi esposa y miramos el estadio como la islita que quedaba atrás y adelante océano. Yo le decía, Señor, vos te llevas la gloria, me dejas las deudas. Pero yo sabía que un paso de fe hacía que la lámpara se mantuviese encendida. Cuando Dios te está pidiendo un paso de fe, no dudes. Emprende, arriesga, corre. La lámpara tiene que estar encendida. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que la lámpara esté ardiendo eternamente. Y hoy el mensaje que traigo de parte del Señor es, la lámpara está allí y antes que la lámpara se apague, yo estoy hablando con tu vida para provocarte, dice el Señor. Para que hagas un cambio, para que digas, sí, sí, hay un hábito que yo tengo que quitar de mi vida, urgente. No puedo recurrir a aceite rancio, a recuperar frenéticamente con 2 o 3 oraciones de urgencia toda una vida faltante de oración que he tenido durante estos meses. Yo no puedo saber más de lo que pasa en los programas de televisión que lo que pasa, lo que Dios necesita hacer con mi vida. Tengo que hacer un cambio. Yo no puedo estar ahí paralizado, ahí esperando que la serpiente me coma, que la oruga, el revoltón, la langosta hagan de lo suyo, cuando sé que tengo que dar un paso de fe, emprender ese negocio, hablar con la mujer de mis sueños, ir a buscar ese empleo, hablar con los pastores, provocar a mi líder a que me dé un trabajo. Yo tengo que hacer algo, este tiene que ser mi año. Ustedes dirán, pero está terminando el año. Pero no esperen a enero, hoy es el día. Porque mañana quizás salgamos a la batalla y el amuleto del arca del pacto no nos va a servir. Que llevemos el congregarnos o la chapa de yo estoy en la célula no nos va a servir. El Señor dice, hoy es el día en que la lámpara tiene que encenderse. Antes que la lámpara de Dios se apague, Dios le dice todo, Elí, tus hijos están pecando, no los has estorbado, haz algo, reacciona por Dios. Este es el momento, este es el año, muchachos, solteros, chicas, solteras, casados, viudos, divorciados, como hayas venido, desesperado en el estado civil que estés. El Señor te trae una palabra esta noche. Esta es tu noche, este es tu día y Dios te está hablando antes que la lámpara se apague, antes de que se hace el eco de lo que alguna vez fue la voz de Dios. Casi se me apaga la lámpara cuando casi me detuvo mi esposa que iba al canal a sacar los programas del aire y decía, no, me voy acá porque me critican mucho. Y casi se me apaga la lámpara. Casi se me apagó la lámpara hace 2 años atrás porque me llené la agenda de cosas para hacer y mi comunión empezó a ser cada vez más pequeña. Casi se me apagó la lámpara por malos hábitos, por dedicarle más tiempo a otras cosas que a la presencia de Dios, que a buscar al Señor. Por eso estoy calificado para hablar. Y por eso sé que cuando Dios habla así, es porque todavía hay tiempo, porque Dios me dice que te diga, yo me empeciné con tu vida. No te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Estoy más interesado en ungirte, en bendecirte. Yo, dice el Señor, estoy más interesado en que la lámpara tuya no se apague, que en todo lo que me puedas orar para que no se apague. Yo quiero que no se apague. Yo hablo con tu vida como un padre dice, si no te portas bien, penitencia. Mi sueño no es, te quiero poner la penitencia. Cuando se lo digo a mis hijos, no quiero ponérsela, quiero que reaccionen, quiero provocarte a un cambio. El Señor dice, esta es la noche de la provocación, la noche donde Dios dice, la lámpara se te está por apagar, pero puedes cambiar, puedes reaccionar. Este puede ser tu mejor año y decir, ¿sabes qué? Hasta noviembre vine medio chingado, hasta noviembre estaba medio torcido, pero recuerdo que de pronto, una noche Dios habló. Y me dijo, antes que la lámpara se apague. Y yo reaccioné. Y entonces empecé a orar. Y la presencia de Dios va a venir así, más rápido de lo que piensa. No es ahora vas a tener que pagar 40 días. No. Esto es rápido. Dios dice, yo estoy interesado en ungirte y que la lámpara se empiece a encender hoy. Como estaba prendida y encendida hace un tiempo atrás. Como hace 2 meses. Como en aquel tiempo del avivamiento. Cuando recibías la presencia. Cuando hablabas en lengua. Cuando veías las visiones claras. ¿Cuántos lo creen? Que alguien me diga amén, por favor. Póngase de pie entonces rápido los que quieren que la lámpara esté encendida esta noche, se encienda, recuperar esa presencia, porque el Señor viene de tu futuro y dice, yo tengo pensamientos de bien y no tengo pensamientos de mal. Quiero bendecirte, quiero que la lámpara se encienda. Aviva el fuego del don de Dios. La lámpara tiene que arder continuamente. He decidido no morir sentado. No quiero morir sentado, definitivamente. La muerte me encontrará parado y en batalla. La muerte me encontrará de pie y luchando como un samurái, como un guerrero, como los que van al frente de la batalla, aunque sea bala, carne de cañón. Yo quiero que la vida, que la muerte, si me tocara partir de esta tierra, si la muerte me sorprendiera, yo quiero que el sepulcro me encuentre luchando de pie. No quiero que me recuerden como un viejito que murió desnucado por una mala noticia. No quiero que me digan, salieron mal las cosas, Dante. ¿Te acordás que no te quisiste arriesgar? ¿Te acordás que dejaste de orar? ¡Ay! Y morir desnucado. No quiero morir desnucado, quiero morir de pie. Quiero vivir de pie. Quiero pelearme contra las circunstancias, contra lo negativo, contra las críticas. Es duro el camino. No es fácil, esto no es para cualquiera. Por eso la Biblia menciona tanto el esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerce. Hay más esfuérzate que palabras como yo abriré las puertas. A nosotros nos gustan esas más. Pero es como los hijos que no quieren crecer. Alguno de ustedes debe tener un hijo adolescente en casa que ya tiene 17, 18 años, tiene pelo en las piernas desde los 12 y todavía le gusta. ¡Má! ¿No me preparaste el flanco? A mí me gusta con dulce de leche. Viste que hay adolescentes así que no se van a servir flan porque se le caen los dedos. Él cree que todo esto no sabe que esto se usa. Y nosotros con el Señor a veces somos iguales. Nos gustan las promesas. Hermanos, dígame una palabra. Esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor, yo abriré las puertas y aquí estoy delante tuyo. ¡Aleluya! Pero de repente Dios dice, cambia un hábito. Ora, búscame, soporta las críticas. Da un paso de fe, baja de la barca, camina sobre aguas turbulentas. Y no nos gusta. Nos gustan más las otras palabras porque no nos negamos a crecer. Por eso Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, más cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Más claro, imposible. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás. Profeta del Altísimo serás. Hay un tiempo de madurez. Nos encanta ser los que siguen a Moisés, los que siguen la nube. Padre, si ella es para mí, muéstramelo. Si este trabajo es para mí, Padre, yo no voy a mostrar ni currículum ni nada. Que él me contrate y diga, no sé por qué lo contraté a usted, pero es como que vi dos ángeles al lado suyo. Nos gusta esa vida. Yo escucho esas cosas, a veces me da ganas de decirle, baja la tierra, corazón. Si vas al mercado y das 7 vueltas al changuito, no lo puedes sacar si no pagas. O sea, claro. Yo soy una persona espiritual, pero vivo en un ámbito natural. Prueben de no pagar la luz en el nombre de Jesús y oren por la boleta. A ver qué pasa. Te la cortan. O yo soy muy natural, o ustedes son muy espirituales, no sé, pero digan, el nombre de Jesús no voy a pagar el gas. No voy a pagar el gas. Lo miré al dueño que me alquila la casa y le dije, no le voy a pagar, en el nombre de Jesús. Y usted no me va a poder sacar porque el Señor está conmigo. La patada más chica en el nombre de Jesús te van a sacar. ¿Por qué? Porque vivimos en un ámbito natural. Pero somos espirituales. Y como personas espirituales que vivimos en un ámbito natural, hay que emprender. Entonces nos gusta ser como los que siguen a Moisés. Los que seguían a Moisés eran turistas. Los que seguían a Josué eran soldados. Y los que seguían a Josué tenían que forzarse. Tenían que dar vueltas, tenían que entrar, batallar, conquistar. A nosotros nos gusta más la otra historia, la nube, la columna de fuego que seguía. La columna se mueve, yo me muevo. La columna se queda, yo me quedo abajo. Yo soy obediente a Dios. Lo mismo que dijo Elí, Dios sabrá. Y el Señor dice, no es tiempo de columna de nube, no más columna de nube para ti. No busques mi columna de nube. No me pidas confirmación de cosas que yo ya veré clara. Es como decir, Señor, muéstrame si tengo que diezmar, ya está. Muéstrame si tengo que congregarme, ya está. Dime si quieres que predique, ya está, no es la gran sugerencia, es el gran mandamiento. Id y predicate el evangelio, el gran mandamiento. Entonces hay cosas que Dios no va a hablar más, hay cosas que Dios no nos va a decir más, porque ya habló claro. Y Dios, cuando habla claro a los humanos, dice: antes que la lámpara se apague, emprende, sueña, ora, búscame, conmueve los cielos, detén algo en el ámbito espiritual, haz que el cielo se detenga porque algo está ocurriendo en la tierra. Pero por Dios, muere de pie, vive de pie. El Señor dice: esta es la noche para que la lámpara se encienda y nunca más se apague. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Para más información, visite nuestra página web www.dantegebel.com.